Estos son los titulares del miércoles 31 de enero. Casi se cumple un mes desde el terremoto de la península japonesa de Noto. Según el OIEA, el vertido de agua tratada de la central nuclear Fukushima 1 cumple las normas de seguridad internacionales. El Ministerio de Transporte de Japón inspecciona una empresa del grupo Toyota por irregularidades. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Ya transcurrió casi un mes desde que un devastador terremoto sacudiera la península de Noto, en la zona central de Japón, el día de Año Nuevo. Se ha confirmado la muerte de más de 230 personas. Entre tanto, más de 14.000 damnificados continúan en refugios. Tan solo en la prefectura de Ishikawa hay 19 desaparecidos y la vida de quienes residen en el área sigue sin volver a la normalidad. Hay 40.000 viviendas y comercios que aún no cuentan con suministro de agua. También hay refugios afectados. El martes, 6 damnificados en edad avanzada pasaron horas trasladándose desde la ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa, hasta la de Katsuyama, en la vecina prefectura de Fukui. Se vieron obligados a abandonar su refugio debido a la falta de agua. Uno de ellos dijo: «Me conformo mientras tenga algo que comer y pueda usar el retrete». Mientras tanto, se ha logrado cierto progreso en el restablecimiento de la electricidad. La compañía de electricidad de Hokuriku dio a conocer que el problema de los apagones podría quedar resuelto en gran parte el miércoles gracias al trabajo que ha realizado junto con otras empresas del sector. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha reafirmado que el vertido al océano por parte de Japón de agua tratada y diluida procedente de la accidentada central nuclear Fukushima 1 se ajusta a las normas internacionales de seguridad. El grupo de trabajo del organismo de la ONU que examina el vertido emitió el martes su primer informe completo desde que comenzó el proceso en agosto de 2023. En su informe anterior, de julio, el organismo declaró que el plan de Japón para gestionar el agua tratada se ajustaba a las normas de seguridad internacionales. Añadió que el vertido, tal como estaba previsto, tendría un impacto radiológico insignificante para las personas y el medio ambiente. En el más reciente documento, el OIEA reafirmó esas conclusiones basadas en la primera revisión del grupo de trabajo tras el inicio del vertido. La misión enviada a Japón en octubre incluía expertos de 11 naciones, entre ellos el Reino Unido, Corea del Sur y China, país este último que se ha opuesto a la descarga. El OIEA también señaló la importancia de sus esfuerzos para corroborar la fuente y la vigilancia ambiental llevada a cabo por la gestora de la planta, la Compañía de Electricidad de Tokio y otras autoridades japonesas pertinentes. El organismo afirma que seguirá realizando misiones de revisión rutinarias. Se prevé que la próxima tenga lugar en la primavera boreal de 2024. El gobierno de Japón tiene previsto hacer referencia al último informe del OIEA para que países vecinos como China comprendan la seguridad del plan del vertido. El agua utilizada para enfriar el combustible fundido en Fukushima 1 se ha mezclado con la de lluvia y los acuíferos. El agua acumulada está siendo tratada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de verterla al océano, la gestora de la central la diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel de referencia de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las exportaciones japonesas de productos agrícolas, forestales y pesqueros, entre otros alimentos, alcanzaron el año pasado la cifra récord de más de 1.450.000 millones de yenes o unos 9.840 millones de dólares. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón declaró el martes que la cifra había aumentado un 2,9% respecto al año anterior. Por países y territorios, las exportaciones a Corea del Sur aumentaron cerca del 14%, seguidas de las de Hong Kong con más del 13% y las de Estados Unidos con más del 6%. El ministerio atribuyó el aumento a la recuperación de la demanda en el sector de la restauración, muy afectado durante la pandemia de coronavirus, y a la debilidad del yen frente al dólar. Aunque China sigue siendo el mayor mercado internacional para estos productos, las exportaciones al país cayeron más de un 14%, unos 276 millones de dólares, respecto a 2022. El gobierno chino suspendió las importaciones de productos marinos japoneses en agosto de 2023 en protesta por el vertido al mar de agua tratada y diluida procedente de la central nuclear Fukushima 1. Antes de verter el agua tratada, la gestora de la central la diluye para reducir los niveles de tritio radiactivo a aproximadamente una séptima parte del nivel de referencia de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Por otro lado, las exportaciones de vieiras cayeron más de un 24% con respecto al año anterior, lo que supone unos 151 millones de dólares. China solía ser uno de los principales importadores de estos moluscos. El gobierno japonés pretende aumentar las exportaciones de alimentos a 2 billones de yenes o más de 13.500 millones de dólares. Dado que China mantiene suspendidas las importaciones de productos pesqueros japoneses, el ejecutivo nipón debe estudiar formas de diversificar los mercados exteriores. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón realizó una inspección in situ de una empresa perteneciente al grupo de la automotriz Toyota para comprobar lo que denominó irregularidades en las pruebas de certificación de motores. La inspección se llevó a cabo en una fábrica de industrias Toyota en la prefectura de Aichi. El fabricante de automóviles informó el lunes al ministerio que había confirmado falsificaciones en datos de pruebas. El ministro de Transporte, Saito Tetsuo, dijo: "Esta falta es extremadamente lamentable, ya que menoscaba la confianza entre los usuarios de maquinaria industrial y de automóviles. También sacude los cimientos del sistema de certificación vehicular". Agregó que su dependencia tomará medidas severas basándose en el resultado de su investigación. La fábrica de industrias Toyota desarrolla motores para montacargas y automóviles. Las irregularidades de las pruebas afectan a tres tipos de motores diésel que se producen en la fábrica. El Ministerio de Transporte indicó que tiene previsto interrogar a los empleados para confirmar el alcance de las irregularidades. El lunes, Toyota dio a conocer que detendría seis líneas de producción hasta el jueves debido a las anomalías en las pruebas de motores. Los problemas de certificación también hicieron que Toyota suspendiera el lunes la comercialización de 10 modelos, incluyendo 6 para el mercado japonés, entre ellos el Land Cruiser 300 y el camión Hilux. Cuatro obras de animación fueron las películas más taquilleras en Japón el año pasado, con una de la saga Slam Dunk a la cabeza. La Asociación de Productores Cinematográficos de Japón anunció el martes los ingresos de los filmes proyectados en el país en 2023. Antes de concluir nuestro boletín, nuevamente nuestros principales titulares. Casi se cumple un mes desde el terremoto de la península japonesa de Noto. Según el OIEA, el vertido de agua tratada de la central nuclear Fukushima 1 cumple las normas de seguridad internacionales y el Ministerio de Transporte de Japón inspecciona una empresa del grupo Toyota por irregularidades. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.